prepárate, prepárate, prepárate, prepárate. Ay, prepárate. Óyelo. Me voy a mi casa. La tuya. Si tú quieres me voy contigo. Mamá, si tú quieres yo voy pa' la tuya. Si tú quieres me voy contigo. Ya se acabó la fiesta. En la calle no hay nada. Pero tú estás pa' cosas y yo no estoy pa' drama. Vamos a ponernos de acuerdo. Los dos queremos lo mismo. Yo puedo seguir pa' mi casa o puedo tirarte este ritmo. Y dime que tú quieres hacer pa' yo saber qué voy a hacer. Porque pa' hablar no tengo tiempo. Ya me está cayendo la impaciencia. No te asustes si te suelto el coro del momento. Y me voy contigo a pum pum pum pa. Con mi casa. Conmigo es una noche diferente. Con la descarga es una noche diferente. Me voy. Con mi casa. Pa' mi casa, pa' mi casa. Igual si tú quieres yo voy pa' la tuya. Si tú quieres me voy contigo. Si vos me invitas yo me voy pa' la tuya. Si tú quieres me voy contigo. Pa' darte chum. ¿Dónde? Mamá. ¿Ahí dónde? Tremenda infladera la tuya. Si yo no te di la confianza, llegaste haciéndote la pilla. Y cuando ataco te espanta. Estoy pa' formarte el desorden. Si tú estás en la bobería, mira muchachita responde. Que tú es pa' tu casa o la mía. Ay, pa' que tú hablas si tú no haces nada. Tu perfumito Gucci yo loco por hacerte calentar. Que viene.